Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A prominent Pakistani governor has been assassinated in the Un destacado gobernador pakistaní fue asesinado en Islamabad, la capital del país. Según se informa, Salman Taseer murió cuando un miembro de su propia custodia le disparó. Taseer era el gobernador de Punjab, que es considerada la provincia políticamente más importante de Pakistán. Últimamente se había visto involucrado en una polémica luego de que se pronunció en contra de la ley islámica de blasfemia del país. En noviembre, una mujer cristiana pakistaní fue sentenciada a muerte tras haber sido hallada culpable de blasfemar contra el profeta Mahoma. En una de sus últimas publicaciones en Twitter, Taseer afirmó: "Estaba bajo un gran apremio para doblegarme ante la presión derechista en favor de la ley de blasfemia. Me rehusé, aunque fuera el último hombre en pie". In news from Capitol Hill, Republican Congressman Darrell Issa. En noticias del Capitolio, el congresista republicano Darrell Issa solicitó a la industria petrolera, farmacéutica, de salud y telecomunicaciones que le digan a qué regulaciones gubernamentales debería oponerse en su calidad de nuevo presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Según Político, el mes pasado el republicano californiano envió cartas a más de 150 asociaciones empresariales, compañías y comités asesores solicitando una lista de regulaciones existentes y propuestas que podrían perjudicar el crecimiento del empleo. Al menos dos destinatarios de las cartas de AISA, la Asociación Nacional de Fabricantes y la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Petroquímicos y Refinadores, se quejaron por los controles de la EPA, siglas en inglés de la Agencia de Protección Ambiental, que entraron en vigor el domingo, destinados a supervisar las emisiones de gases con efecto invernadero de los principales emisores. Meanwhile, the new House Republican leadership has announced... Los nuevos líderes republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron que una semana después del miércoles se realizará una votación para derogar en su totalidad la ley de reforma de la salud aprobada el año pasado. Con 242 republicanos en la Cámara Baja, se prevé la aprobación de la medida, pero los senadores demócratas ya dijeron que no piensan considerar la anulación. El sábado entraron en vigor diversas disposiciones de la Ley de Reforma de la Salud, incluida una que prevé descuentos para los beneficiarios de Medicare en la compra de fármacos con receta. Además, ahora están prohibidos los copagos en el caso de los cuidados preventivos y las aseguradoras de salud deben gastar un porcentaje mayor del costo de las primas en asistencia médica real. El presidente Barack Obama está considerando la posibilidad de nombrar al ejecutivo de JP Morgan Chase, William Daly, como nuevo jefe de personal en reemplazo de Rahm Emanuel, quien renunció la semana pasada. Daly es hermano del alcalde de Chicago, Richard Daly. Fue secretario de Comercio en el gobierno del presidente Bill Clinton y desempeñó un papel clave en impulsar el NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Actualmente es el presidente de JP Morgan Chase para la región central de Estados Unidos e integrante del directorio del gigante farmacéutico Merck. Mientras tanto, el gerente de la campaña de 2008 de Obama, David Plouffe, reemplazará a David Axelrod como asesor político de alto rango del presidente. Outgoing California Governor Arnold Schwarzenegger is coming. El gobernador saliente de California, Arnold Schwarzenegger, es blanco de críticas por su decisión de reducir los años de prisión del hijo del expresidente de la Asamblea, Fabián Núñez. En 2008, Esteban Núñez fue condenado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de homicidio calificado y agresión con un arma letal por su participación en una pelea de borrachos acaecida en 2008, que arrojó como resultado la muerte de Luis Santos. El último día de su mandato, Schwarzenegger acortó la condena de Esteban Núñez a 7 años. Meanwhile, Jerry Brown was sworn in as... Jerry Brown juró como nuevo gobernador de California el lunes. En su discurso de toma de posesión, Brown dijo que supervisaría una revisión que podría determinar la pérdida de algunos de los beneficios y pensiones de los trabajadores gubernamentales. Jerry Brown expresó: "El presupuesto que presentaré la semana que viene será doloroso, pero honesto. Los rubros de gastos se correlacionarán con los ingresos disponibles por concepto de impuestos y se harán propuestas específicas para realinear funciones clave que actualmente están repartidas entre el gobierno estatal y el federal de manera compleja, confusa e ineficiente. Mi meta es alcanzar una mayor rendición de cuentas y reducir el histórico traspaso de responsabilidades desde un nivel del gobierno a otro. El plan refleja mi mejor conocimiento y comprensión de nuestros dilemas y posibilidades reales. Es un presupuesto duro para tiempos difíciles". En Nueva York, el nuevo gobernador del estado, Andrew Cuomo, se prepara para pedir que se congelen los salarios de los trabajadores estatales durante un año. Las medidas tomadas por Jerry Brown y Andrew Cuomo son consideradas parte de un creciente esfuerzo en todo el país por limitar el poder de los sindicatos, en especial aquellos que representan a los empleados gubernamentales. El New York Times informa que los legisladores republicanos de Indiana, Maine, Missouri y otros 7 estados planean presentar legislaciones que prohibirían a los sindicatos del sector privado obligar a los trabajadores que representan a pagar cuotas o derechos, reduciendo así el flujo de fondos que ingresan a tesorería en los sindicatos. En Ohio, el nuevo gobernador republicano, John Kasich, quiere prohibir las huelgas de los docentes de educación pública. El nuevo gobernador de Wisconsin, Scott Walker, está amenazando con quitarles a los empleados del gobierno el derecho a formar sindicatos y a negociar contratos. A new survey from CBS News 60 Minutes shows... Una nueva encuesta del programa 60 Minutos de CBS News indica que la gran mayoría de los estadounidenses apoyan un aumento tributario para las personas más ricas o una reducción de los gastos militares para ayudar a equilibrar el presupuesto nacional. El 61% de los encuestados dijeron que preferían nuevos impuestos para los ricos, mientras que un 20% apoyaron los recortes de los gastos militares. Tan solo un 4% dijo que recortaría Medicare y el 3% que recortaría la seguridad social. En materia internacional, Irán ofreció invitar a representantes de Rusia, China, Egipto y la Unión Europea a visitar sus instalaciones nucleares para intentar resolver la controversia sobre el programa nuclear de este país. Ramin Mehmanparast, portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, dijo: esta nueva medida de invitar a los embajadores de diversos países a visitar nuestras instalaciones nucleares ha demostrado una vez más la buena voluntad de nuestro país en lo que refiere a la cooperación y las actividades pacíficas. El gobierno de Obama desechó la oferta de Irán y exhortó a este país a otorgar un mayor acceso al Organismo Internacional de Energía Atómica. El periódico noruego Aftenposten afirma que tiene en su poder todos los cables diplomáticos estadounidenses obtenidos por WikiLeaks. En un informe sobre un cable publicado recientemente, el periódico revela que el jefe del Estado Mayor israelí, Gabi Ashkenazi, le dijo a una delegación del Congreso estadounidense hace poco más de un año que las Fuerzas Armadas israelíes están avanzando a toda velocidad con los preparativos para una nueva guerra en el Medio Oriente. Dichos cables citan a Ashkenazi diciendo: estoy preparando al ejército israelí para una gran guerra debido a que es más fácil reducir la escala a una operación menor que hacer lo contrario. ProPublica informa que el gobierno de Obama planea rechazar los esfuerzos del Congreso para limitar las opciones del presidente en Guantánamo, sentando las bases para un enfrentamiento entre el mandatario y el nuevo Congreso. Las disposiciones sobre Guantánamo, que incluyen límites sobre dónde y cómo los prisioneros pueden ser juzgados, se adjuntaron a un proyecto de ley de gastos sobre remuneraciones y beneficios militares aprobado por el Congreso a fines del año pasado. Algunos funcionarios del gobierno están recomendando que el presidente Obama firme el proyecto de ley de gastos y luego emita una declaración firmada impugnando al menos algunas de las disposiciones sobre Guantánamo como intrusiones en su autoridad constitucional. En materia empresarial, Goldman Sachs adquirió parte de la propiedad de Facebook al invertir $450 millones en dicha empresa. El New York Times informa que esta medida ayudará a Facebook a seguir siendo una empresa de propiedad privada y, por lo tanto, no quedar sujeta a las regulaciones gubernamentales y a la inestabilidad de Wall Street. Este acuerdo podría ser escrutinado por la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por su sigla en inglés. El mes pasado, la SEC abrió una investigación sobre el aumento de las operaciones bursátiles con acciones de las empresas de Internet privadas. El grupo Psicólogos por la Responsabilidad Social escribió una carta al secretario de Defensa, Robert Gates, para protestar por el trato de las Fuerzas Armadas a Bradley Manning, el soldado del ejército acusado de filtrar documentos clasificados a WikiLeaks. Manning ha estado detenido en aislamiento en la Brigada de Infantería de Marina en Quantico, Virginia, desde julio. Este grupo acusó a las Fuerzas Armadas de mantener a Manning en condiciones brutales innecesariamente. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.